tema deportes es la Copa Davis, por supuesto, ¿no? Que bien del Potro, que bien... No, le quiero decir que tenemos... ¿A quién? Al mejor. Al mejor, sí, por supuesto, del Potro. Al mejor integrante de este programa, que como Dios manda, tiene una presentación que dice... A ver. Carlos Heller, Carlos Heller, Heller. Sé que la canción no, creo que es el mejor de este programa, y estoy saludando y me pongo de pie porque estaba haciendo periodismo de rodillas, al señor Carlos Heller. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días, ¿cómo le va, señor? Estupendamente, estoy acá desde las 4 de la mañana, contento, feliz. Trabajando por usted barre. Barre. Es lo único que me falta en este programa lleno de ineptos. ¿Les puedo decir una cosa? Ay, pues el peor equipo de los últimos 50 años. Solo lo digamos usted y yo. Carlos. ¿Va a hablar de fútbol? No, porque en realidad haría muy mal si primero no haría mi homenaje a Fidel, ¿no? A ver. Nada, no puedo pasar ya el viernes. El fin de semana hablé en una serie de eventos. Vos lo conociste, ¿no? Estuviste... Claro. Ahí sí, pero... está bien, eso hace al... digamos... al recuerdo personal o yo diría... a un dato de la autoestima, porque... cada vez que yo he contado la entrevista que tuvimos con Fidel, la tengo entre las cosas, digamos, más preciadas que me pasaron. De esas cosas en las que uno tiene la suerte una vez en la vida de estar, porque tuvimos una reunión que empezó simplemente como un encuentro casi protocolar, que tenía media hora de tiempo en la agenda y se prolongó hasta la madrugada siguiente. Ajá. Porque bueno, también, y creo que eso es un poco lo que nos pone orgullosos, Fidel se enganchó con nosotros en la conversación y fue estirándola y nos invitó a cenar y seguimos en esas largas jornadas que caracterizaban la tarea de Fidel, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de verlo. Era el 2001, uh-huh. Estaba él en su plenitud y lo vimos en funciones, porque incluso en el medio del evento despachó con Drome, con Chomi, su secretario, las cosas del día, así que fue muy un recuerdo invalorable. Una personalidad cautivante, ¿no? Sí, no, y además llamaba la atención el nivel de información. Yo le decía un poco en broma a los muchachos con los que estuvimos juntos, a Juan Carlos Junio, WhatsApp, bueno, Florio Alborini, uh-huh. Que parecía que había estudiado Argentina antes de hablar con nosotros. Ah, caramba. Por la cantidad de datos que manejaba así de corrido sobre la economía argentina, sobre las situaciones del país, etcétera. Y también recuerdo algunas cosas que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, el recuerdo y la enorme valoración que tenía por Heller. Ah, mira. A quien llamaba un amigo de... Ese hombre era un amigo de Cuba. Estamos hablando del ministro de Economía, del último ministro de Economía de Juan Domingo Perón, ¿no? Hola. Sí, escucho bajo ahí. A ver si te mandamos un poquito el retorno, ¿no? Le digo a los oyentes, estamos hablando del último ministro de Economía de Juan Domingo Perón. Sí, de José Bergelbar, uh-huh. Que fue en una misión con una carta que le envió Perón, que es muy interesante, que podríamos buscarla y leerla, donde habla de los objetivos comunes del gobierno peronista y la revolución cubana, asumiendo las diferencias de los pueblos, de las experiencias de cada uno y demás, pero la comunidad de objetivos, y con una fuerte insistencia en el tema de la necesaria integración latinoamericana. Y ahí él habla en esa carta, Perón dice, nuestro destino es común, o nos salvamos entre todos o vamos a tener problemas. Uh-huh. Que es muy, muy interesante. bueno, digamos, dos liderazgos ocupados por la cuestión de la unidad latinoamericana también, pero digo, con una visión estratégica difícil de emparrar, ¿no? Digo, dos verdaderos monstruos, digo, en ese sentido. Bueno, vos te acordás la famosa de Perón, juntos o dominados, ¿no? Sí, unidos o dominados. ¿Qué es más? En esa carta, creo que es esa, ¿no? Pero hay una carta donde Perón le manda a Fidel y dice, bueno, que es en la Argentina los comunistas somos así, somos nosotros, algo así, y Fidel es justicialista, algo por el estilo, ¿no? Hola, hola, ¿nos estás escuchando? Sí, la carta de la que lo presenta Helvar. Ajá. Le dice, allí se verá con usted un buen amigo, nuestro ministro de Economía, señor Helvar, quien llevará, bla, bla, bla. Cuba en aquel momento estaba en el peor momento del bloqueo. Sí. Y el gobierno de Perón, con Helvar, ministro de Economía, desafía el bloqueo. Incluso me acuerdo que tiene un conflicto, no sé, creo que con la General Motors o con la Ford, con alguna de las dos, que se niegan a cumplir la orden de mandar vehículos a Cuba, y porque son empresas norteamericanas. Y bueno, el gobierno argentino les dice, mire, ustedes serán empresas norteamericanas, pero están radicadas aquí y juegan las leyes de aquí. Claro. No demasiado parecido a este tema de la cesión de jurisdicción que hoy el gobierno argentino ha aprobado, el Congreso argentino ha aprobado por iniciativa del gobierno en la ley de participación público-privada, ¿no? A la inversa totalmente, ¿no? A la inversa totalmente. A ver, me anotaron acá, me dice, mira, Carlito, quería hablar de deporte. No sabía que te gustaba el tenis. Para ensayarte un poquito. Pero no sabía que te gustaba el tenis. No, a ver, a mí los deportes me gustan todos. Ajá. A todos no sé, nunca me gustó el fútbol americano, el catch, pero el tenis me gusta. Hablemos de tenis. Me gusta el automovilismo, o sea que yo miro las carreras de Fórmula 1. Mira. Cuando era joven yo era de los tipos que nos íbamos de noche a la ruta a comer el asadito y esperar que pasen los autos, porque siempre fui un poquito fierrero. Siempre fue un poquito fierrero y me gustaba, ¿te acordás que salíamos en barra, nos poníamos en algún lugar del camino y esperábamos el amanecer comiendo un asado, para verlo pasar por ahí, ¡bum, bum, bum, bum! Y se terminó. Era todo lo que se podía ver. Claro, pero bueno, era una cosa folclórica muy, muy entretenida y muy de barra, de grupo, de pasarla bien. A ver, yo te quiero reconocer, la verdad que Boca ganó muy bien. No vamos a ser osos, digamos, la verdad que ganó muy bien en cancha contraria. No es habitual que Boca le gane a San Lorenzo. Por eso es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Usted dijo que merecía un empate San Lorenzo hace un minuto, Roberto. Pero me arrepentí, pues la verdad, digo, no se escucha mucha gente de Boca también y ganaron en buena ley. Ganaron en buena ley con un par de golazos lindos. El nuestro también fue lindo, el de Belucci fue lindo. Sí, sí. Fue lindo. Pero además yo estoy contento por el fútbol porque Boca recuperó un jugador valioso, Gago. Sí. Que volvió en un muy buen nivel. La verdad que también es un tema a destacar porque tiene que ver con un enorme esfuerzo que tiene que haber hecho alguien que dos veces sufrió una lesión tan compleja como la de la rotura del tendón de Aquiles. La verdad que yo cuando le pasó la segunda vez pensé que no volvía a jugar. Tiene que haber estado muy, pero muy dedicado a su recuperación para poder volver, porque realmente ayer se lo vio moverse con absoluta normalidad. Y bueno, lo del tenis es fenómeno, pero lo del potro es fantástico, pero yo creo que lo fantástico, en realidad, habría que hacerle un homenaje a Orsanic, ¿no? Sí. Porque sí. Logró algo que fue siempre lo que se criticó del tenis argentino. Que los individualismos pudieran más que el sentido de grupo. Y este equipo realmente pareció tener ese sentido de grupo. Del Potro ocupó el lugar que nadie le puede discutir de ser el número uno, pero funcionó como un número uno que no tomó distancia de los otros y que estuvo al lado y que los alentó. Creo que la primera vez que no aparecen las vanidades y los egos interponiéndose con lo deportivo. Así que celebremos la calidad de los jugadores, la entrega, pero también el valor del equipo, de lo colectivo, por sobre lo individual. Y es muy interesante ver también cómo en esta cosa colectiva cada uno dio más de lo que podía dar individualmente. Claro, por eso, ¿no?, te digo. Bueno, y el triunfo del Bonis, fantástico, ¿no? Sí, y bueno, sí. Y ahora las decisiones del entrenador, ¿no? Porque en la serie anterior el héroe fue Meyer. Y en este caso eligió para los singles a Del Bonis. Sí. Bueno, qué sé yo, creo que es un resultado que tiene enormes valores de rendimiento individual, pero un esfuerzo y una mancomunión colectiva que va desde el capitán a la integración de los jugadores, que me parece que ocupa un lugar importante en la valoración que hay que hacer del resultado. Carlos, recién estábamos mirando acá por la tele y te mostraban, sí, en el recinto de diputados, hablaban del tema de ganancias, de los proyectos que están dando. ¿En el recinto de diputados? No, se ve que era imagen de archivo, pero recién estaban ahí y estaban contando. Y que tengo que salir corriendo. No. Bueno, te está multiplicando, ¿no? Te está multiplicando en varios lugares a la vez, digo, pero... vos tenés también un proyecto de ganancias. Yo también tengo, claro. Yo presenté un proyecto... A ver, yo tengo un proyecto de ganancia, porque Massa no tiene. ¿Cómo es eso? No. Massa hizo un PowerPoint y se mandó un show. Yo presenté un proyecto de ganancias en marzo de este año. Sí. Creo que el 20 y pico de marzo. Donde ponemos el mínimo no imponible un poquito arriba del número que él estiró el otro día en el PowerPoint. Para decirlo en forma directa, en el proyecto mío, una familia con dos hijos no paga ganancias hasta los 50.000 pesos. E incluimos algunas cosas novedosas, por ejemplo, intereses por créditos hipotecarios hasta una cierta suma, es decir, para determinado tipo de compra de un departamento. Parece una deducción lógica de quien va a hacer el esfuerzo de comprar su primera vivienda. Y si no tiene vivienda, la posibilidad de una deducción por alquileres, por ejemplo, también aparece en el proyecto hasta un determinado monto. Y desde luego no elimina, como el proyecto oficial, la deducción por cónyuge o achica lo de los hijos, ¿no? Porque todo eso termina impactando en el resultado final. Pero yo dije, Massa no tiene proyecto. Massa no presentó ningún proyecto. Massa armó un show que es el siguiente: hasta el 20 de noviembre se pueden presentar proyectos que se tratan en comisión, 10 días antes del cierre de las ordinarias. Massa el 21 hizo una conferencia de prensa anunciando o pidiendo una reunión, una sesión especial, sabiendo de antemano que no tiene ninguna posibilidad de lograrla porque el bloque oficialista tiene el tercio que impide que se trate sobre tablas en una sesión un tema que no pasó por comisión. Simultáneamente el Poder Ejecutivo mandó su proyecto magro, muy magro, solo 15% de suba del mínimo no imponible para el año que viene, eliminación del cónyuge, edad de los hijos, bajarla de 24 a 18 años, etcétera, etcétera, que como siempre será la base de negociación para... Ya hoy el vocero oficial Clarín adelanta que esto es solo... el punto de partida, y que en vez de 15 van a llegar a 25 y que se van a aceptar otra serie de cambios para consensuar un proyecto y tratarlo esta semana, la semana que viene, ¿va? Sí. Así que otra vez se hacen el jueguito de oficialismo-oposición para llegar a un proyecto común, pero lo que hay que destacar es que por todos lados se observa cómo hace agua el proyecto, ¿no? No el proyecto de ganancias. El proyecto general. El proyecto político. El proyecto político, ¿no? Mucho ruido, sí. Mucho ruido. Algunos lo atribuyen a cuestiones formales. Por ejemplo, hoy hay una extensísima nota de Paña en La Nación que recomiendo leer. Porque tiene dos capítulos. Uno que virtualmente pone el fracaso de la gestión en los temas de falta de coordinación de los ministros, de políticas individuales, de pujas, etcétera, etcétera, y no donde lo tendría que poner, que es que los modelos de ajuste no tienen otra posibilidad que dar los resultados que está dando este. Uh-huh. El otro es que el enorme espacio que le dedica a el tema de la relación de el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, donde claramente, no sé si no se le escapa, está reconociendo que la independencia de poderes tan mentada, sí, es una farsa, un mito, uh-huh, porque hace un extenso detalle de las operaciones judiciales que el gobierno lleva adelante, pero hay también lo que hace decir que fracasan por la multiplicidad de operadores que tiene. Uh-huh. Presta atención a eso que yo digo. En realidad no critica que el Poder Ejecutivo se entromezca en la gestión del Poder Judicial, sino que dice que no logra su objetivo porque no lo hace con un plan suficientemente coordinado, y que operan un montón, entre ellos Angelici, de ahí vincula con el conflicto con Carrió y demás, pero bueno, lo pone a Garabano, hay 6-7 nombres, sí, que operan de manera autónoma sobre el Poder Judicial, y eso implicaría la razón del fracaso de las gestiones del oficialismo, del gobierno, digamos, por lograr cambios hacia el interior de la justicia. Uh-huh. A ver, digo, cuando uno ve la dimensión de la crisis, digamos, cómo estamos terminando el 2016, es evidente que en algunas áreas se les está empezando a escapar la tortuga. Yo decía también por las declaraciones de Monzó el otro día, por la etapa de la Nación sobre los brotes verdes, ¿no? Esta poética... Los brotes verdes se marchitan. En realidad, el desencanto. Sí. Lo que pasa es que como ellos los anunciaron, si anunciaste el nacimiento no tenés otro... claro, tenés que dar la posibilidad que anunciar la muerte. La defunción, ¿no? Claro, ¿no? Es terrible. Pero bueno, en fin, lamentablemente todo eso lo padecen millones de argentinos. Hay una vieja anécdota, creo que del Times de Londres, disculpame porque eso a los periodistas mucho no les gusta, sí, pero que anunció equivocadamente la muerte de alguien. ¿Ah? Y ese alguien anunció, o los denunció, le dijo que le iba a hacer un juicio y qué sé yo, y la dirección del Times le contestó: mire, el periodismo nunca se equivoca, lo único que podemos hacer es volver a anunciar su nacimiento. Es muy bueno esa calidad. Muy bueno, muy bueno. Pero volviendo al tema, Roberto, sí, en realidad no nos dejemos atrapar por lo que nos quieren hacer creer, que los problemas tienen que ver con errores, con falla de gestión, con egos, todo eso existe, pero el problema fundamental es que este proyecto es un proyecto de ajuste recesivo que implica un proceso de redistribución del ingreso al revés, sacarle a los que menos tienen para concentrar en los que más tienen, y entonces no puede tener otro resultado. Dicho sea de paso, quiero hacer un comentario sobre la otra concesión que el gobierno hizo a los movimientos sociales. A ver. Con bombos y platillos, y de ambos lados, se anunció que el Poder Ejecutivo había acordado con los movimientos sociales un nuevo proyecto de ley, dejando de lado el que aprobó el Senado, por el cual el Ejecutivo se comprometía a destinar 30.000 millones de pesos en los próximos 3 años, 2017, 2018 y 2019, para ayudar a paliar la emergencia social. Sí. Quiero decir dos cosas. La emergencia social hay que atacarla con las cosas que generan emergencia, de la cual no se habla nada. Las políticas económicas. Claro, las políticas. Uh-huh. Porque si no, no va a haber plata que alcance, porque la emergencia va a seguir creciendo. Pero segundo, me permito llamar la atención, porque uno dice, ¿qué son 30.000 millones de pesos en 3 años? Presta atención a este dato. El 12% de los intereses que Argentina va a pagar solo en el 2017. Mm. el 12%. 30.000 millones son el 12%. Es decir, la Argentina destinará, el gobierno argentino destinará para la emergencia social, sí, durante 3 años, el equivalente al 12% de lo que va a pagar de intereses en un año. O sea, que para la emergencia social es casi nada. ¿Quién entra para lo otro? Claro, ¿querés que te dé otro dato? A ver. Los 30.000 millones son el 1.7% de lo que el presupuesto tiene de seguridad social en un año. Mm. Seguridad social incluye las jubilaciones, todo lo que el Estado gasta o aplica, porque tal vez no sea bueno decir gasta, destina a seguridad social. 30.000 millones, es decir, lo que va a destinar en 3 años, es el 1.7 de los recursos de la seguridad social de un solo año, del que viene. Claro, claro, claro. Bueno, no parece tampoco una cosa que pueda modificar demasiado la situación existente. Uh-huh. Por eso creo que si no se atacan de verdad las causas, y las causas tienen que ver con las políticas, con la apertura de la economía, con la política impositiva regresiva de sacarle las retenciones a las mineras, sacarle las retenciones a ciertos productos agropecuarios, rebajárselo a la soja, eliminar, achicar notablemente el impuesto a los bienes personales. ¿Qué cosa más determinante de demostración de patrimonio que los bienes personales? Claro. Y el patrimonio solo puede venir de la ganancia. Uh-huh. Haber eliminado en el revoleo de la llamada reparación histórica a los jubilados el impuesto a las ganancias por acciones. Uh-huh. O sea, entre paréntesis, Massa, entre los títulos que pone de las cosas que hay que grabar para generar los recursos para financiar su proyecto inexistente de ganancias, propone grabar estos temas que él y sus diputados votaron desgrabar hace unos meses. Uh-huh. Es increíble, ¿no? El doble discurso de Massa y de muchos de los que están ahí trabajando para hacer la rueda de auxilio del proyecto. Yo quería hoy aprovechar, digo que era feriado, para hacerla menos distendida, pero terminamos metiéndonos en los temas de siempre. En los temas de siempre. Bueno,